Bueno, Natalia, se viene la tercera feria de artesanías, de productores locales. Contanos de qué se trata y cómo surge esta posibilidad. ¿Qué tal, Américo? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, mira, esta es la tercera feria que se hace acá en la Junta Vecinal del Barrio Santa Clara. Más que nada están convocados emprendedores, artesanos que son del barrio. El inicio fue más que nada porque los domingos en el barrio no hay nada. Como sabemos, los sábados está la feria esa que se hace ahí en el predio de la Junta. Nosotros decidimos armarlo para los domingos, pero una feria de diseño y artesanía. Esta es la tercera feria que se hace. Y bueno, estamos convocando a artesanos, emprendedores y a la gente también que participe. El horario es de 15 a 20. La entrada es gratuita. ¿Y va a ser adentro de la Junta? Es adentro de la Junta, sí. Más o menos tenemos para este domingo 20 puestos. 20 están. ¿Es diferente a la feria tradicional del barrio que, bueno, por ahí van vecinos a compra y venta de productos y demás? Sí, sí. Esta es totalmente distinto porque nosotros cobramos un precio accesible a cada feriante. Quiero recalcar esto, que lo que se junta, el dinero que se junta, es para beneficio de la Junta Vecinal, para el mantenimiento de los talleres, que son autogestionados la mayoría, y bueno, para cualquier gasto de la Junta. ¿Cómo están las actividades? Me imagino ya cerrando, ¿no?, en lo que es esta parte del año. Sí, ahora el 4 de diciembre tenemos el cierre y el acto ahí en la Junta, en el playón, para exponer los profesores y alumnos de todos los talleres que hay ahí en la Junta. Recordanos cuáles son esos talleres, sabemos que son varios. Sí, tenemos por lo menos 15 talleres, está tejido, diseño y arte, carpintería, repostería, cocina, bueno, está zumba, folclore. Cada taller ese día, el 4 de diciembre, va a exponer ahí en la Junta, y van a recibir sus alumnos y los capacitadores su certificado.